Hoy vamos a asomarnos al abismo. Un tema difícil el que vamos a tratar en Cita con la Noche hoy, porque nuestra personalidad, esa que ahora nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y nos hace comportarnos de una manera determinada, pues resulta que se desarrolla durante la infancia. Y es justamente ahí donde es posible adelantar cómo vamos a ser en la edad adulta. Hay muchos estudios que dicen que los niños más estables emocionalmente en edad preescolar suelen encontrar trabajo, irse de casa y tener pareja en el futuro. En cambio, los menores que se caracterizan por ser muy tímidos y los que son incapaces de contener su agresividad es porque una explicación a esto la tienen en su infancia. Los padres tratan a sus hijos de formas muy diferentes, depende de las circunstancias. Pero ¿cuáles son los rasgos de la personalidad que se ven en los menores y que influyen en su edad adulta? Y ahí es precisamente donde reside lo más importante. Todo eso que nos ha quedado grabado y muy dentro de cosas que nos han pasado, cosas que nos han dicho, sensaciones que tenemos de nuestra infancia, son las que nos condicionan en nuestra vida adulta y, lo que es peor, no lo podemos evitar, porque son parte de nosotros, porque se han quedado grabados a sangre y fuego, y porque no hay forma de liberarse de algo que tienes muy dentro. Y uno se pregunta, llegado a este momento de su vida, si merece la pena asomarse al abismo por el riesgo de caerse. Si no es mejor dejar las cosas como están y, como se dice, tirar hacia adelante. Los que tenemos espíritu inquieto, los que somos poco conformistas, sabemos que tarde o temprano los fantasmas del pasado vuelven y algunos se instalan para quedarse con nosotros aunque no los hayamos invitado. Pero tampoco es cuestión de dejarlos pasar a nuestra casa de una manera, digamos, incondicional. Por eso, amigos, en el espacio de hoy vamos a intentar acercarnos a ese yo más profundo que está latiendo y que son esas heridas emocionales que todos tenemos y que nos provocaron en nuestra infancia y que duran hasta nuestros días. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. La verdad es que tengo miedo. No sé si la palabra correcta es miedo, pero me siento incómodo teniendo que volver a la mirada atrás, de intentar revivir momentos para poderlos desterrar, porque son heridas que han quedado ahí y que de alguna manera nos condicionan en toda nuestra vida. Pero ¿vale la pena echarles una mirada, acariciarlas y sacarlas de nuestra vida? Las heridas, amigos, hay que curarlas, o por lo menos hay que intentar que nos duelan lo menos posible. Con ignorarlas no es suficiente, porque siempre están llamando a nuestra puerta. Son las heridas emocionales de nuestra infancia y probablemente alguna tengamos todavía. No sé, me da un poco de miedo, pero hay que ser valientes y hay que avanzar. Hoy me gustaría acompañarte en este descubrimiento de cada uno de nosotros, de si tienes todavía alguna herida desde tu infancia. La primera herida que podemos tener es el miedo al abandono, un sentimiento de soledad que es sin ninguna duda el peor enemigo de quien ha vivido el abandono en su infancia. Y ya de adultos podemos tener también el miedo a que nos abandonen. Y esto puede traducirse en situaciones como, mira, te dejo antes de que tú me dejes a mí. O nadie me apoya, no estoy dispuesto a soportarlo. O si te vas, no vuelvas. Estas personas que han tenido esta experiencia de abandono tienen que trabajar su miedo a la soledad, su temor a ser rechazadas y a veces las barreras invisibles del contacto físico. Esa herida que causó el abandono no es fácil de curar. Y sabrás que esa herida ha empezado a cicatrizar cuando desaparezcan los momentos de miedo a la soledad y empiece dentro de ti una sensación positiva y esperanzadora. Si has notado esto, enhorabuena, adelante. Eso quiere decir que estás en camino. Y si no, dialoga contigo mismo. Mira desde dónde te viene esa sensación. Intenta quererla, abrazarla y dejarla marchar. Otro miedo que tiene mucho que ver con el anterior es el miedo al rechazo, que en el fondo es un rechazo a nuestro propio interior, a nuestros sentimientos, a nuestras experiencias. Pensamos que no somos un ser deseado y nos descalificamos a nosotros mismos como una especie de mecanismo de defensa. Una persona que tiene esta experiencia cree que no merece el afecto ni la comprensión de nadie y se aísla en su propio vacío interior. Esto puede hacer que seamos personas huidizas. Así que trabajemos nuestros temores, nuestros miedos internos y todas las situaciones que auténticamente nos generan pánico. Arriésgate, toma decisiones por ti y ya verás cómo te va a molestar menos que la gente se aleje. Y no te tomarás como algo personal si en algún momento se han olvidado de ti. Puede que hayas sufrido en tu infancia humillación. Sabes muy bien a qué me refiero, cómo te sientes. Y esa herida se abre ahora de adultos cuando cualquier persona nos critica y nos desaprueba. Podemos estar contribuyendo sin querer a que los niños se sientan así cuando decimos que son torpes o que son pesados. De esa manera estamos destruyendo la autoestima infantil. Y podemos verlo hoy en día si nuestra personalidad depende de con quién estemos. Podemos haber aprendido a ser tiranos y egoístas como una especie de mecanismo de defensa, e incluso puede que humillemos a los demás como un escudo protector. ¿Y qué hacer si te sientes así? Pues trabaja tu independencia, tu libertad, y di cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son las cosas que realmente quieres? No dependas de otros. Haz lo que tú quieras hacer. Y de esa manera, no tendrás que defenderte de nada, todo lo contrario. Podrás ser libre y sentirte auténticamente vivo. Thank you. Si en algún momento de tu infancia te has sentido traicionado por alguno de tus padres, no cumpliendo las promesas que hacen y sintiéndote mal porque ves que no puedes confiar en ellos, entonces puedes tener envidia o sentimientos negativos porque piensas que no eres merecedor de lo que te han prometido y en cambio otros sí lo tienen. Eso ocurre cuando uno es adulto y es una persona controladora y que quiere tenerlo todo muy, muy, muy atado. Puede que sientas la necesidad de controlar a los demás. Y eso justifica, o por lo menos explica, el tener un carácter fuerte. Pues en ese caso, amigo, amiga, trabájate la paciencia, la tolerancia, el aprender a estar solo. Y también el delegar responsabilidades. Cita con la noche. Y la última herida emocional que podemos tener de nuestra infancia es la injusticia, cuando quienes nos han cuidado han sido fríos y autoritarios, cuando exigen demasiado para ser niño y cuando se sobrepasan los límites, entonces uno piensa que es un inútil, y esto ocurre tanto en la niñez como en la vida adulta. Uno entonces tiende a ser rígido, porque son personas que acaban teniendo un gran poder y es probable que tengan un fanatismo por el orden y un perfeccionismo. Y para afrontar la injusticia es necesario que trabajemos la desconfianza y la rigidez mental que tenemos, ser lo más flexibles posibles y permitirnos confiar en los demás. Si quieres luchar contra las heridas de tu pasado emocional, lo importante es saber soltar. Así que, venga, suelta. Si algo no trae alegría a tu vida, suelta. Si no te ilumina ni te construye, suelta. Si permanece pero no crece, suelta. Si te da seguridad y te evita el esfuerzo de desarrollarte como persona, suelta. Si no reconoce tus talentos, suelta. Si no te acaricia, suelta. Si dice pero no hace, suelta. Si no hay un lugar en su vida para ti, suelta. Si intenta cambiarte, suelta. Si impone su yo, también suelta. Si simplemente no suma a tu vida, suelta, suéltate. La caída será mucho menos dolorosa que el dolor por mantenerte aferrado a lo que no es soltar. Estas heridas son ciertamente difíciles de curar, pero con un poco de atención y con ganas pueden ir cicatrizando. Pero hay una que, en mi opinión, no tiene vuelta atrás. Y es si en algún momento te han arrancado tu infancia. Si han hecho que de repente dejes de ser niño y no sepas de repente quién eres. Cuando has tenido confianza con los adultos y ves que ellos no responden a lo que realmente necesitas y hacen cosas que no entiendes, pero que quedan dentro, que das por buenas porque las ves en un adulto, pero cuando uno va creciendo ve que eso no es así. Pero cuando notas que te han arrancado la infancia, ves que algo muy importante de tu vida se han llevado también. Y ahora ya no puedes recuperarla porque ya pasó el tiempo, porque una vez arrancada, ya no puede volver. ¿Y cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿Y qué puedo hacer? Pues poco puedes hacer. Quererte, intentar verte de otra manera, de vez en cuando que el corazón te dé un vuelco siendo niño y asombrándote, pues con las cosas más sencillas de la vida. Pero poco más puedes hacer si en un momento determinado alguien te arrancó la infancia. Buenas noches. Me llamo Alberto Sarasúa y esto ha sido Cita con la Noche. Hasta un próximo encuentro. Gracias por ser parte de este programa. Hasta pronto. Y ojalá que curéis pronto vuestras heridas.